Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor. Soy Diana La Padrón y hoy me acompaña Melina de Bernardo. Así es. Nombre compuesto. ¿Estás dispuesta a enseñarnos los dientes? Todos. Me puse brackets, así que están parejitos. Dije nombre compuesto, pero es apellido compuesto. Claro, ¿no? Sí tengo nombre compuesto también. ¿No tienes nombre compuesto? Sí, Melina Eliana, tiene casi las mismas vocales. Melina Eliana de Bernardo. Toma ya, aparece de la realeza. Entonces, ¿vas a enseñar los dientes? Vamos a enseñar todos los dientes. Todos. Vamos para allá. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí en Enseñando los Dientes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estoy muy contenta, bienvenida aquí Melina, que me está acompañando hoy, que además es una guerrera porque la llamé ayer a las 12 de la noche y le dije, Melina, ¿te vienes al podcast? Me dice, sí, venga. O sea, también puede ser como interpretado como que eres una fácil, pero para mí eres una guerrera fiestera. Yo siempre lista. Bravo, gracias Melina por venir. No, gracias a vos por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, como han escuchado su acento, ella es argentina. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? Y voy para los 3 años en septiembre. ¿En España? Sí. ¡Wow! ¿3 años ya es arraigo? Sí, sí, sí. No, ya igual ya tengo la nacionalidad. Ya ¡ostras! Por, o sea que sí, esta sí. Es argentina, española y además es cómica, una comicaza que vamos, que le he visto nada más hacer unos 8 minutos de comedia y me ha encantado y he dicho, tiene que venir aquí porque esta mujer la tiene que conocer todo el mundo. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué sale. Es que también tengo ganas de conocerla yo, por eso también la he invitado, entonces quiero que me cuentes un poco desde cuándo estás en la comedia, cómo comenzó tu carrera cómica, échanos el cuento, ¿cómo va esto? Bueno, a ver, empecé en realidad en el año 2010 en Argentina, en Córdoba, que Córdoba en Argentina, no Córdoba de aquí, sino Córdoba Argentina, es como la capital del humor en Argentina, o sea, okay, pero del humor del contador de chistes, ¿no? Entonces, del cuenta chistes. Del cuenta chistes, entonces qué nosotros guay. Cuando comenzamos con la comedia, con otros pocos compañeros, era como enseñarle a la gente lo que era el stand-up, que no era subirse a contar chistes, sino hacer un monólogo donde la gente no tenía que intervenir. Mira. Y todas estas cosas, ¿no? Que era como raro. Empecé como un hobby porque... Pero en los chistes la gente interviene. Es que no, pero viste que es como que no entendían este formato de hacer un monólogo y que fuera de humor, era como pero explicar sí, de cero. Exacto, es claro. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es el stand-up. Claro. Pero de repente vos ibas a un bar donde ni siquiera pensabas ver un espectáculo, a lo mejor alguien se subía a un escenario y se ponía a hablar y no sabías qué tenías que hacer como público, era educar al público también. Claro, y había este que está contando y la gente como, era intuitivo, ¿no? Que la gente diga, ay, aquí me he reído, es un chiste, sí. ¿No? Claro, claro, o sea, ah, y hiciste esto de, y cuando se aplaude uno, aplauden todos, toda esta cosa, ¿no? Que empezamos los comediantes a educar al público. Pero todavía hay gente que hace eso, a pesar de que el público ya lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el resto del público no ha querido aplaudir, es por algo. Es porque tu chiste no era tan solamente bueno. Solamente le ha gustado a una persona. Claro, alguien que te quiere. Que te quiere y mucho, eso pasa. Bueno, estamos así. Conectados por Ágora Sol Radio, nos pueden comentar también a través de YouTube, Facebook, Twitch, estamos conectados por ahí, si cualquier cosa quieren preguntarle algo a Melina, nos pueden escribir en los comentarios. Entonces, una amiga que es muy divertida, Lucía, que le mando un beso, ella me dijo, voy a hacer un curso de stand-up, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así como y tú que... fuiste de copiona, y ¿no? Yo digo, yo voy a ir para reírme de vos, porque la verdad que era muy divertida. La cuestión es que terminé yo haciendo comedia, y ella no. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Y viste esas cosas que pasan, y bueno, y en realidad empezamos actuando, y como éramos poquitos, nos empezamos a conocer entre todos, y ya me empezó a llamar la gente para actuar. Pero lo divertido... ¿Pero eso fue en qué año? En el 2010. ¿2010? O sí, sea que sí. Tienes unos cuantos ya. Claro, pero ¿qué pasaba? Yo era, bueno, soy psicóloga, pero era psicóloga de un club de fútbol muy importante del lugar donde yo estaba. ¿Cuál? Club Atlético de Belgrano, que le mando un beso a todos los piratas. ¿Club Atlético de? Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba, wow. Claro. Era. ¿Y sabes de fútbol? Y en realidad cuando yo entré, te voy a decir sincera, ahora sí. Pero cuando yo entré, era como que era, yo veía gente corriendo atrás de una pelota, que lo dije en la entrevista. Y ahora entiendes de fútbol. Ahora entiendo y entiendo de psicología deportiva. Incluso el cotilleo de los futbolistas, los entrenadores, no sé qué, ¿eso lo manejas o no? No. Y aparte, bueno, hay una cuestión profesional que más da de la comedia, uno siempre bueno, guarda, pero de ¿no? ahí se puede hacer mucha comedia. Yo me meto mucho con Joan Laporta, por ejemplo. ¿Así? ¿Conoces a Joan Laporta? No, él no lo conozco. Él es el presidente del Barça. Ah, claro. Entonces, yo me meto mucho con él porque además es un fiestero, borracho, tal. Y entonces yo hago muchos chistes de Joan Laporta. Bueno, ayer él dice, mis amigos me llaman Jan. Jan me abre la puerta. Sí. Sí, no, bueno, entonces era todo un tema porque por ahí cuando yo empecé me llamaban de programas de tele o de lugares y a mí es como que tenía ese respeto de este es mi trabajo y este es mi hobby, ¿no? Entonces como no mezclar. Después es como que empecé a salir del closet. Ajá, digamos, muy y bien. Todo el mundo ya sabía que era psicóloga y comediante. ¿Y cómo te acogió la gente cuando saliste del closet y dijiste, soy cómica, soy también? Muy... Soy psicóloga y también soy cómica, o sea, porque primero fuiste en psicóloga. Claro, ¿no? Claro. En realidad mucho mejor de lo que yo esperaba, pero sí es cierto de que yo pensaba que iban a querer ir como a cotillar la gente, digamos, para ver. Y, no, y al contrario, es como que les daba a ellos vergüenza verme en el escenario haciendo, digamos, claro, comedia. No, no te decían, pero no contés lo que yo te digo, ¿no? Nunca me dijeron, creo que nunca estuve ese miedo y bueno, la pero realidad es que además, no, tú no como lo... psicóloga, creo que hay un, eso es como el confesionario, claro, ¿no? Claro, no, cuando no. Tú vas a un psicólogo, es un confesionario, de ahí no sale nada, ¿no? Claro, de hecho, viste que uno comienza en la comedia, no sé si a vos te pasó, en los monólogos hablando de uno mismo, o sea. Claro, todavía sigo hablando, es que somos muy yoístas, no, pero es verdad que es más fácil meterse con uno mismo claro, que meterse con los demás. Claro, uno después de mucho tiempo, y aparte igual yo no soy de la idea de reírse de la gente, como que una cosa es reírme de mí y mi humor no busca reírse de la gente, entonces bueno, y bueno, fue un poco así. También me pasó con mi papá, no sé si, que le ha pasado a muchos comediantes, que yo era psicóloga del club y era comediante, vale. Y hacían 2 años que hacía comedia y mi familia nunca me habían ido a ver, y mi familia se dedicaba al espectáculo, hacía eventos. ¿En serio? En otra provincia. ¿Pero se dedicaban a qué tipo de espectáculo? Bueno, armar shows súper grandes y no sé, llevar a Chayanne, por decirte, a todo tipo de eventos en la provincia donde yo soy, que es San Juan, que es otra parte, está al lado de la cordillera en Argentina, ¿no? Entonces, ellos no me habían visto y no sé, como que al principio les daba como, no sé, si vergüenza o qué decir, esta va a ser el ridículo ahí en el escenario, porque aparte no se conocía lo que era el stand-up. Estamos hablando como de la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces, un día estábamos en un negocio, estaba mi papá con el empleado, llego yo, y el hombre dice, yo a vos, a ella la conozco. ¿En serio? Y mi papá, así, ella es psicóloga de Belgrano, no sé qué. Dice, no, ella hace comedia y es muy buena con mi mujer. Ay, te conocían como cómica y no como psicóloga. Imagínate, claro, tú, qué guapo, ¿no? Claro, y de hecho, me pasó también que... Pero como guay, ¿no? Es como que, ostras, me conocen ya. ¿Cuánto tiempo llevabas haciendo comedia cuando te pasó eso? Y no, ya hacía como dos años y algo, pero... Claro, o sea, era como toda una cosa de esto, ¿no? De como te digo, los dos lados, las dos caras, ¿no? De la parte de la comediante y la parte de la psicóloga. Y lo más gracioso es que he salido en el diario como psicóloga del club y como comediante también. ¿En o sea, serio? Decía, ¿en el mismo diario? En el mismo diario. Pero en la misma, el mismo artículo o días diferentes. En diferentes días. Ah, pero, ¿te imaginas? Claro, en un momento había una maratón de stand-up y uno de los comediantes que trabajaba en el diario, que era el diario de La Voz del Interior de Córdoba, me dice, Meli, dice, ¿sos la psicóloga de Belgrano? Claro, él no sabía, porque yo era comediante. Dice, de repente vi en el apartado de deportes, dice, ay, han cambiado la parte de deportes, no es más verde, ahora es verde, dice, porque antes la de deportes era verde. Dice, sí. han cambiado la del espectáculo. Y cuando dice, no, es la de deportes, ¿qué hace la Meli acá? Y era como eso. Entonces, justo en ese momento había ascendido el club donde yo estaba, a primera división, y entonces como que yo dije, por favor, no digas nada, y nada, dijo todo, y la gente igual es como que se rió mucho y me aplaudió mucho más porque justo había ganado el equipo donde yo nací, lo cual no tenía nada que ver. No tiene nada que ver, pero bueno, vino bien. Me llevé los méritos. Mira, perdone, lo que pasa es que me estaba dando cuenta que en el Twitch lo tenía publicado porque Fernando, mi novio, sí, que también es cómico, hace directos de deporte, de fútbol. Ah, mira, justo. Con comedia. Y estaba, me había dado cuenta que no había cambiado la categoría y estábamos en la parte de deportes. Entonces ahora... claro, lo bueno era que si entraban íbamos a estar hablando de fútbol. Claro, nadie... pero Después vamos a cambiar el tema y dije, voy a cambiar a podcast, claro, para que la gente cuando entre no diga, uff, yo pensaba que iban a hablar de fútbol estas dos días y no están hablando no, de esto. No, entonces, no vamos a hablar para nada de fútbol. Entonces, lo acabo de cambiar. Yo te iba escuchando, pero iba mientras cambiando la cosa. Entonces, una pregunta, tus referentes cómicos. De la comedia, y tengo más referentes de Argentina por ahí. Bueno, o sea, cuéntanos, porque yo siempre apunto, porque después voy descubriendo muchos cómicos y cómicas, ajá, a través de este podcast, de compañeros que, y compañeras que me dicen, es que a mí me marcó tal comediante o tal cómica, tal cómico, entonces los busco y me impresiona porque gente que de pronto yo no conozco, ¿me entiendes? Y está guay. Bueno, hay unas comediantes muy conocidas que incluso han estado acá en España, que es Malena Pichot, Charo López, uh-huh, todas esas comediantes. La he visto en directo a la Malena y a Charo. Claro, que han comenzado con la comedia, digamos, feminista, en un momento donde se empezó a hablar de ese tema, mucho antes de que se empezara a hablar de ese tema, en realidad, han sido referentes en cuanto a eso, ¿no? Después de Córdoba también, de donde yo estaba, porque es cierto de que hay algo que pasa, que me parece que pasa en todos los países, que es esto de que donde está la capital se concentra, sí, y es lo que más se conoce, y por ahí lo que está en el interior no. Exacto. Y bueno, compañeras como Elisa Galeano, Mariel Soria, Evel Ortiz, o sea, tengo un montón de compañeras. Referentes mujeres, eso, claro, está muy guay, porque no es tan fácil. Yo me acuerdo que yo comencé un poco más antes y no era tan fácil conseguir cómicas. Claro. Como referente. Claro. Entonces tú buscabas en YouTube a ver qué encontrabas. En Norteamérica todo. Claro, y no tenías Netflix, entonces era difícil, lo que más veía eras cómicos. Entonces claro, yo siempre me encargaba de buscar mujeres cómicas y así empecé yo a encontrarme con las pocas cómicas que habían aquí en España. Ajá. Pero ahora ha habido un boom, sí, espectacular. Y en España es impresionante el nivel que hay. Yo me he quedado realmente sorprendida del buen nivel de humor de mujeres, ¿no? O sea, sí, o sea, pues de hombres también, pero del humor femenino, nada, he tenido el gusto de compartir escenario con mujeres que uno dice, ay, mira, yo creía que tenía experiencia, pero estas chicas, ¿no? Como que tienen un recorrido interesante, así que sí. Igual, es cierto que no he sido tanto de ver. Viste que hay gente que es como que era fanática del stand-up y veía... No, yo sí veía, ¿sí? Muchísimo, veía mucho en el teatro, ajá, que de ahí me salió el gusanillo, dije, yo quiero hacer esto, porque veía y decía, yo hubiese rematado así, yo, ajá, habría hecho esto así, y esas ganas de, ay, yo quisiera tener el micrófono. ¿Y de allá, de tu país, qué referentes tenías? Bueno, tenía de mujeres Alejandra Otero, la, ajá, Nadia María... y luego Daniel Pistola, Luis Chatén, el profesor Briseño, esos eran como los cómicos de Bobby Comedia, uh-huh, porque sí es verdad que cuando yo empecé a ponerme fanática del stand-up era muy nuevo. Claro. La gente estaba como que entendiendo de dónde venía eso, qué era, cómo era. Claro, pero yo lo entendía también porque veía mucho Seinfeld. Claro. Entonces sí, yo veía a Seinfeld y sabía que es como que contar chistes de lo que te ha pasado. Entonces ya como que, ay, mira, están haciendo lo que hace Seinfeld. Y me iba allí, claro, y los veía y decía, yo quiero hacerlo. Y de hecho, antes de venirme aquí a España, mi intención era que cuando regresara del viaje de España, que no regrese nunca, me iba a apuntar al curso de stand-up de Bobby Comedia, que fue uno de los primeros que, ajá, comenzó con el stand-up allí. Ah, mira. Entonces, claro, eso fue hace 8 años, más o menos. Ah, o sea, que es un montón. Que realmente Venezuela tiene poca trayectoria de stand-up, porque si fue eso... Yo comencé a ver stand-up hace 9 o 10 años, más, claro, o menos, allí en Venezuela. Claro, cuando nosotros empezamos también era como reciente, como que recién empezaba, y como decía, o sea, todo venía de afuera y tenía, y como no existía Netflix, no existían estas cosas, era, claro, como que si alguien no te decía, mira esto, no te ponías a mirar. Pero sí, o sea, está bueno eso de posicionar a lo de país de uno también. Total, bueno, les recuerdo que estamos conectados desde Ágora Sol Radio, una radio independiente que es mi casa hermosa y preciosa, que me da todo esto, esta tecnología que me la da, yo no la he robado, ellos me la prestan porque quieren. Y bueno, y estamos conectados también por YouTube, Facebook, Twitch, así que nos pueden comentar, decirnos lo que quieran, y vamos a empezar con el momento ludópata. Ya sabemos que no tiene esa adicción, que no le gusta la ludopatía. O sea, sí. Yo es que tengo todas las adicciones y ya me he puesto ludópata por culpa de este podcast. He dicho, bueno, venga, el momento ludópata, porque aquí el que ríe gana, ¿ok? Entonces comencemos. Bueno, el que ríe gana. Vamos a empezar a hacer nuestra primera sección de juegos que se llama el What If. El What If es una técnica de comedia, ajá, la conoces, ¿no? Esa no la conozco, mira. Mira, el What If es como, ¿qué pasaría si? Ajá, sí, sí. Ahí que sí. La puedes utilizar porque sabes cuál es la herramienta o porque la usas intuitivamente. Ajá. ¿Qué pasaría si de pronto Jesucristo hubiese nacido en Argentina y no en Belén, por ejemplo? Bueno, ¿no? Tenemos el Papa. El Papa. El primer argentino, este es un chiste de mi novio, que es el primer argentino de la historia que asegura ser solamente el Papa, no Dios directamente. Eso en sí, un argentino es un milagro. Sí, sí, lo escuché y me reí mucho. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este momento. What if, y la primera pregunta, what if para ti, sí. Imaginemos que si pudieses cambiar el nombre de un animal de la tierra, ¿cuál sería y cómo lo llamarías? Estuve pensando un poco en eso y estaba pensando en el conejo. ¿Le cambiarías el nombre al conejo? Sí, sí, porque el conejo, viste que da una impresión de así como de tierno, pero sí. En realidad es un gran fodador el conejo. Vale. Aquí alguien ha puesto, o sea, what if 3 puntos. A ver, tú puedes decirnos cualquier what if si quieres. Y nosotros te lo respondemos. Sí, sí, sí, sin problema. Entonces, ¿el conejo? El conejo, porque el conejo parece tierno, parece una cosa toda peludita, sí, como ternurita. Cuchi. Cuchi, cuchi, pero a la vez es como que también tiene esta fama, ¿no? De que como un conejo. ¿Qué? Como que está fotando como un conejo cuando es mucho. Sí, porque se reproducen muy rápido los conejos. También. Pero ¿tú sabes por qué se llama la península ibérica? ¿Por qué? Porque Iberia, o sea, viene de tierra de conejos. Ah, mira. Mira, y viene entonces de ahí, o sea que estaríamos viene cambiando. De aquí, y de verdad, en España hay muchos conejos, muchísimo. Mira. Y por eso se los comen, porque si no sería, claro, una plaga. Una plaga. El conejo está muy bueno, no sé si lo has probado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy rico. Especistas, por favor, no escuchen tierra esta de parte. Conejos es península ibérica. Mirá. Entonces le cambiarías el nombre a la península, claro, ibérica. Claro, ya me estás metiendo en un compromiso. Sí, porque yo guay. Le iba a poner Folloneca. Porque aparte, no sé si aquí se llama igual, uh-huh. Esto donde hacen pis los hombres cuando están en el hospital, el conejo le dicen en Argentina también. Ah, entonces es urinario. Otro, claro, le dicen el conejo, que no sé por qué, pero bueno, puede hay ser otra. Por la entonces, forma. Claro, no sé. Entonces es como que justo todo se relaciona con eso. Entonces me parece que el conejo le podemos cambiar el nombre a algo no tan naif. Incluso tan peludito y tan bonito. Vale. Pues nada, ya le hemos cambiado el nombre al conejo aquí en Enseñando los Dientes. Si no tuvieses que volver a dormir, ¿qué harías con las horas extras de cada día? Creo que igual no me alcanzaría las horas. ¿No? No sé, o sea, yo creo que, a ver, una cosa es lo que yo planificaría que haría. Y otra cosa lo, y que otra lo que haría realmente. Es como la pandemia, ¿viste? Ajá. O sea, que creo que estudiaría más, me pondría a hacer más cursos, me pondría a leer más los libros que no leí, me pondría a ser más a madre. Todas esas cosas que uno en la pandemia decía que iba a hacer y no hizo, creo que sería lo mismo. Igual no los haría. Claro, o sea, que terminarías todo el tiempo con Instagram en el teléfono o con, no sé, mirando las redes sociales, más cantidad de horas. Claro, que si pudieras dormir. Bueno, mientras vean Enseñando los Dientes, está bien. Sí, sí, en bucle. En bucle, todo el rato. todo el rato. Si pudieras encontrar una cura para una enfermedad, ¿cuál querrías encontrar? ¿Cuál sería esa cura? Bueno. ¿Para qué enfermedad? Bueno, esta no sé si es tan divertida ya de por sí la pregunta, pero el Alzheimer, me parece. Ostras, sí. El Alzheimer. Me parece que es como una enfermedad que incluso supuestamente están estudiando y están, uh-huh, a punto de ver, pero por el tema de cómo es una enfermedad tan denigrante, ¿no? Cómo la persona se va deteriorando mentalmente y el tema de olvidarse de las personas que querés. O sea, me parece muy fuerte eso para quien lo vive y para la familia, sobre, sí, todo. Así que creo que esa sería una enfermedad que me parecería interesante que... ¿Y cómo le pondrías de nombre a la pastilla o a la vacuna o a lo que sea? No sé. Reivindicar. Reivindicar. Vale. Si pudieras hacerle una pregunta a alguien en la historia, ¿a quién elegirías y qué preguntarías? Ay, a cualquier personaje de la historia. No sé. Ay, es muy difícil esa pregunta. No sé si ponerle a Frida Kahlo, capaz que le preguntaría que por qué no hizo terapia y lo dejó a Diego, que era un psicópata importante. Mira, aquí dice, pero igual la relación era bastante. Mira, aquí yo mismo soy. Dice, what if, si las mujeres no quieren tener relaciones, pero eso no es un what if. Eso no es un what if. O sea, imaginemos que las mujeres no quisieran tener relaciones. Nunca más. Nunca más. ¿Qué pasaría? Claro, a nosotras nada, a lo mejor, porque seríamos mujeres que no queremos tener relaciones. Hay personas que no, que son asexuales. Claro, claro, pero esta persona, no sé si es chica o chico o qué, pero está planteando que no quisieran tener más relaciones las mujeres. Vale. Pero imagínate que ninguna mujer quisiera tener relaciones nunca. No sería un problema para nosotras dos, en principio. Porque somos mujeres y no es algo que queremos. Claro, sería un problema para los que quieren. Con nosotras. Y para la procreación. Y para la procreación. Bueno, hoy en día se pueden tener hijos sin necesidad de tener relaciones sexuales. Son caros, pero se puede. Se puede. Capaz que se abaratarían los costos por la demanda en ese caso. Dios mío, pero yo mismo soy... yo dice? Soy mucho varón. ¿Cómo, mucho varón. ¿Cómo puede ser mucho varón? Muchas alguien? Personas en él. O sea, mucho. Explícate bien, ¿cómo soy mucho varón? No mucho, lo entiendo. Mucho. Él, muy, muy. Tú lo quería sufrirías. Decir muy, muy. Él lo sufriría, sí. Tú él lo evidentemente sufrirías muchísimo. Sería muy, muy mucho sufrimiento para él. Vale, ¿quién sería ese personaje histórico? Todavía no lo sabemos. Frida Kahlo. Frida Kahlo, para decirle, preguntarle por qué no hace terapia y deja a Diego Rivera. Ah, sí, por favor. Madre mía, ¿cómo puede ser una relación tan tóxica de esa manera, Frida? Que no. Que no, que por qué. Que por qué. Y encima para pintar mejor. Y está puesta como una gran feminista, que lo era en cierto punto, porque también existen las relaciones tóxicas entre mujeres feministas, lo digamos todo, pero... le faltó fue terapia, le faltó fue conocerte, claro. Para que le explique, Frida, ven, siéntate para acá, vente para acá, tómate claro. Esta cervecita conmigo, claro. vamos a hablar, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, decime, Frida, ¿qué te pasa con él? ¿Pero por qué volvemos siempre a lo mismo, Y además, ha estado con Lenin, ha estado con un... Tú tienes más talento que claro. él. ¿Qué coño te está pasando, claro, Frida? Con la fortaleza que ella tenía, su moral y todo, pero ostras. ¿Por qué caía una y otra vez? Pero bueno, eso tiene que ver con las relaciones tóxicas, que es otro sí, tema. Sí, ¿verdad? Mira, una pregunta. Si te ofrecieran $50,000 por un trabajo como actor de una crema para hemorroides, ¿lo harías? Por 20,000 también. Y por 2,500 creo que también. Emma, si quieres que haga de árbol, hago de árbol. Si quieres que haga de almorrana, hago de almorrana. Sí, pero sin ningún tipo de complejo, o sea... Emma, ¿me echaría la crema por todo el cuerpo? ¿O la pondría? ¿Me pondría cara de almorrana? No, peor, la pondría yo a la crema. Exactamente. Que mucho peor. En cuanto a las cámaras, en lo cual cámara, porque tener almorranas no está tan bueno, ¿eh? No, yo he tenido almorranas. Yo también. Confesiones. Fue muy dramático el momento que me salieron las almorranas, porque me salió por estar dándole fuerte al ñequeñeca, al follar, venga. Las cosas se dicen como son. Y sí. Por estar follando fuerte, claro. Mirá, yo me estaba follando a un señor de casi 2 metros de altura, claro. Con un peso mucho más que el mío. Yo en ese momento estaba flaquita, ya no, claro. Ya me he puesto robustica para estar a su nivel, claro. ¿No? Que ahora es actualmente mi novio. Ah, bueno. Claro, entonces estábamos como en un momento muy, ¡wow! Muy fogoso. Claro, muy fogoso. Entonces este hombre se me lanza encima y claro, yo haciendo todo el esfuerzo del mundo, ¡pum! Se me salen las almorranas. En ese momento. Entonces yo voy a la doctora. Claro. Bueno, no voy a la doctora. Vengo y le cuento a una de mis amigas, que es cómica también, pero que es médica. Mira. Y le digo, chama, se me salieron las almorranas. Te diste cuenta enseguida, ¿no? Fue algo que... Y me dice mi amiga, Dianela, es que hay una cierta edad que cuando solamente estás moviendo un mueble, se te salen las almorranas. Yo, joder, yo estaba moviendo mesas de nogal, armario de roble, manipulando troncos como una vasca. Y yo dije, normal, normal que se me salieran las almorranas. Y claro, ahí me di cuenta, me ha dicho vieja. Claro. Me ha dicho vieja, es como que ya tienes almorranas, ya estás vieja. Claro, pero aparte con la ¿vos sabías que una mujer de 30 años o más que queda embarazada le ponen embarazo añejo? De 30. El mío no está añejo, el mío ya está pasado. Ya ese vino está avinagrado. Yo no sé si a los hombres le ponen añejo a los 30, ponele. Eso, ostra, es totalmente discriminador. Seguramente. Bueno, pasemos al otro juego, ¿vale? Vamos. En el otro juego ya es un poco más, bueno, este ha sido surrealista, pero esto va a ser más surrealista todavía, sí, porque es el que prefieres. Ah. ¿Qué prefieres? Quiere decir que tú te ponen dos opciones y tienes que elegir una u otra, pase lo que pase, no hay opción de evitarla ni escoger dos, tienes que ir o con una o con otra, o si no, muerte. Muerte, ¿vale? O sea, sí. Entonces vamos con el que prefieres, el mundo surrealista de Enseñando los Dientes. Bueno, ¿qué prefieres aquí Enseñando los Dientes? Estoy con Melina de Bernardo en Agora Sol Radio y estamos conectados desde Facebook, YouTube, Twitch, desde todos lados. De todos lados. Nos pueden comentar, ahí estaba yo mismo no sé qué, que estaba comentando que era mucho varón. O sea, que si él mucha puede, mujer. Sí, pueden comentar eso, ustedes pueden comentar lo que quieran. Lo que quieran y nosotros vamos a contestar lo que se nos dé la gana. También, exactamente. La cosa como, o sea. Entonces, el mundo que prefieres, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué prefieres, matar a un miembro de la familia para conseguir $1,000,000 o suicidarte para terminar con todas las guerras para siempre? Y yo creo que suicidarme. Pero esperarías a tener 100 años, ¿no? Hay que elegir, claro, hay que elegir el momento. O sea, mira, pues, ya no, yo, la semana que viene, no. Ya yo creo que me voy a tomar un tiempito. Sí, mientras tanto que Putin siga jodiendo por ahí. Claro, claro. Y yo, cuando ya vea que mi vida se ha ido a la mierda. Claro. Cuando yo vea que voy ya a Suiza. Ah, bueno, ya la eutanasia aquí es legal. Sí, aquí en España también. Sí, en España. Claro, es verdad. Me voy a. Y me hago la eutanasia. Y ya está. Tranquilita, con algo que me duerma, que no sufra, nada de traumático. O lo harías de una vez, dice, no, ya Putin me tiene hasta el coño. Y me no, creo que me tomaría un tiempito. Un tiempito, bueno. Vamos a ver. Sí, es cierto que si se enterara la gente de repente y sigue aumentando los impuestos. Dice, suicídate. Otra, pero ¿qué haces? ¿Por qué no te suicidas? Claro, ese es un tema. ¿Se entera la gente o no? Porque eso te mete presión social. Bueno, o sea, podría pasar, no sé, en la película, a lo mejor pasaba. Sí, sí. En un momento, porque todo tiene un nudo, un desenlace, una tal. Claro. Entonces, la parte buena de la película es cuando se enteran tus familiares y dices que va, piensan los niños de Ucrania. Y empiezan ahí a meterte presión. Hay un capítulo de Black Mirror, creo que, no sé si es el primero, que no sé si lo viste, del cerdo. No. Bueno, mírenlo, porque habla de la presión social ante tomar una decisión así de ese tipo, de decir una cosa o la otra. Los dejo ahí, la recomendación. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Vivir una vida miserable, pero eterna, o ir directo al infierno mañana? Yo creo que la miserable, porque tampoco es que la que tenemos está... Está tan buena ya, miserable. ¿Qué tanto más? ¿Qué tanto más, digamos? O sea, y aparte, hace qué calor el infierno. Entonces me da como de calor y de claustrofobia. Entonces, sí, más vale ser miserable, pero con al aire libre... Claro. Y como que puedas poner el aire acondicionado alguna vez, que en el infierno, que no tenés mucha. Es como que no decidís vos. O sea, como que ahí decide. Sí, bueno, no sabemos cómo es el infierno, bueno, comenzando por ahí. Cada uno tendrá pero su propio infierno. Pero por lo menos el infierno que nos han mostrado está lleno de llamas. Claro. Y no hay playa. Y no hay playa. No hay playa. No hay cosas. O sea, no hay todas las cosas lujuriosas que hacen ir al infierno, supuestamente. Exacto. Entonces, o sea, es una putada. Claro. No mejor tiene... una vida miserable y, claro, a tomar por culo. Y a tomar por culo, que igual tampoco. Que va a ser eterna, además. Eterna. Wow, qué fuerte, Dios. Sí. Las dos opciones son jodidas, la verdad. Claro, el tema de la vida eterna es con qué dolencias físicas. si van a ir en aumento o no. ¿Viste? Claro, también. Si es miserable, seguro que con muchas. Claro, claro, porque cada vez peor, cada vez con, bueno, con almorranas, con que, viste, como que van aumentando los dolores y las cosas, y ahí sí es como que sí, capaz que en algún momento te lo replanteas y decís, capaz que hubiera estado bueno, lo del infierno no estaba tan mal. Claro, pero al malo conocido, mejor no malo cono, mejor malo conocido que bueno por conocer. Claro. Te quedas en la vida miserable que ya tenemos y a tomar por el purgatorio. Exacto. A ver, ¿qué preferirías? ¿Que la comida tuviese el mismo sabor durante el resto de tu vida o que no supiese nunca nada? ¿Sabor bueno, a qué? A lo que sea. Claro, el sabor lo puedes elegir tú. Ah, lo puedo elegir. Sí. Sí, pero es cierto que igual cualquier pero cosa. Pero que todo se te repita, sepa lo mismo, que todo te sepa todo fresa, mismo, por ejemplo. Claro, digo, todo momento, de chocolate. Pero todo no yo creo qué. Que debe ser como los olores, que una vez que lo sentís siempre, ya después no lo sentís. ¿Viste el olor, no sé, de tu pareja? Sí. Que al principio lo sentías. Sí. Y ahora y no. Y tuve que usar mucho jabón y perfume también. Y ahora ya no. O sea, uno con el tiempo se acostumbra y no sentís nada. Entonces me parece que más o menos termina siendo como llegar al mismo punto. Pero capaz que... Pero en uno te tardas más en llegar. Sí. Porque el otro es como sí. COVID, sin sabores. Pa. Claro. ¿Te dio lo de... ¿Tuviste no, COVID? No, tuve COVID, pero no se me quitaron ni el sabor ni el olor. A mí tampoco, por suerte. Pero, a mí me habría gustado para bajar de peso. Pero a mí nunca las cosas que dicen que bajas de peso, viste, como deprimirte o qué sé yo, me han funcionado. A mí lo único que me ha funcionado para bajar de peso es vivir en el tercer mundo. La pobreza. No, porque comes más harinas. Es la, viste que la gordura del pobre que le dice que es arroz, harina, todas esas cosas. Entonces sí. Tampoco es que la pobreza te hace bajar de peso. Porque viste que dice, ay, pobre, mira bueno, cosita que pero puedes, dice, probar, puedes probar la dieta definitiva que es cambiar y no beber más agua potable. Ah, bueno. Y yo creo que ahí rebaja un montón. Deshidratado. Bueno. Son opción. Sí, pero creo, no sé, creo que cualquiera de los dos. La de, bueno, un sabor y sabor todo ¿y el tiempo. ¿Y qué sabor sería? Claro, todo el tiempo sabor a que podría ser a pizza, no sé, una cosa así. Como todo el tiempo sabor a pizza. De claro, un momento y te que estás tenés comiendo una lechuga y el sabe a pizza. ¡Qué rico el primer día! Ay, ¡qué rico! El segundo día, mira, otra vez. Mira, una fresa con sabor a pizza. Y ya después. Pero lo bueno es que rebajaría, porque estarías comiendo súper sano con sabor a cosas que no son sanas, que es como en la pizza. Es buena esa. Es buena, porque si como todo es lo mismo, listo, comes cosas saludables y ahí bajas de peso. Entonces vas comiendo lechuga, pollo, no sé qué. Claro. Todo con y todo sabor a pizza. Claro, total vas a ver todo lo igual, como cosas que sean saludables. Eso me mola, o sea, la verdad. A ver, ¿qué otra? ¿Preferirías vender todas tus posesiones o uno de tus órganos? Bueno, como con lo de los órganos, vos sabés, hay algo que tengo para contar y es que yo tengo un órgano. ¿Solo un órgano? No puedes venderlo. Tengo un órgano que no era mío, digamos, estoy trasplantada. ¿En serio? Confesión. ¿Y de, sí, ¿y soy qué de riñón. Ajá. Entonces yo cuando hace alguien un chiste, oh, esto vale un riñón, esto voy a tener que vender un riñón, te lo compro, les digo yo. Y como que ahí se quedan tambaleando, estoy trasplantada de riñón, entonces. ¿Hace cuánto? Van a ser 10 años. No, sí. Y te imaginas que después tú lo vendas revalorizado, más claro, caro. Claro, por todo lo que vivió. Por todas las cosas que, este que le hice vivir. Vale más. Ahora. Claro, a este riñón vale más. Entonces, no, yo creo que lo otro de las posesiones, que igual uno cuando se viene pierde todo, si te tienen que traer todo en 23 claro. kilos. O sea, los que somos inmigrantes, eso lo sabemos. Venir con una claro. mano y otra atrás, las posesiones no valen una mierda. Las posesiones van y vienen, la salud también. Lo importante es disfrutar. Eso es lo importante. Entonces, te quedarías. Con lo de las posesiones. Yo creo que lo de las posesiones, sí, sí, me dejo el órgano mío, claro. No vendo nada, porque ya si vendo eso, es como complicado, o sea, ¿qué órgano vendes aparte? Claro. ¿Qué órgano, viste? Porque también hay que pensarlo. Ostras, yo ya riñón no puedo. Complicado. Elegir uno, tiene que ser uno que tengan dos, porque si no. Que tengas dos, claro. Y o tres, o lo que sea, pero no que sea uno solo, o sea, porque imagínate, donas vendes el corazón y ya está ahí. No, ya no tenés que disfrutar de nada en la vida. Cachos nice. Exacto. Entonces nos quedamos con lo de las posesiones. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Ser mortal en un planeta inmortal o ser inmortal en un planeta mortal? Ser inmortal en un planeta mortal, me parece. ¿Qué sería este? ¿Qué sería este? Sería Drácula. Drácula mordiendo gente en el cuello. Y huyendo de las estacas de madera que no se consiguen mucho en esta época. Pero se ojo, quedaría igual. Porque si existiera de verdad sería re cool, saldría en todos lados. O sea, todo el mundo querría hacerme entrevistas, porque viste que hoy en día eso, no, pero es que si saben que eres inmortal, emo. Harían contigo, yo trataría de mantenerlo oculto, porque a lo mejor harían contigo cosas científicas, viendo, sacarte de sangre para ver si pueden hacer que todos la los demás sean inmortal, no sé qué, papá. Yo lo tendría oculto. Ajá. Y lo bueno es que dices, puedo reinventarme cuando me dé la gana. Claro. Entonces es como que, ay, ahora soy muy mayor para comenzar con la comedia. Pues no, bueno, soy inmortal. ¿Ves? Que eso es algo que a nosotros nos pasa con emigrar, reinventarse. Exactamente, entonces cuando tú digas, me la suda, que no tengo, como se llama, seguidores en Instagram, total, de aquí a no sé cuántos años Instagram pasará de moda, no servirá, claro, saldrá algo nuevo y ahí me meteré yo. Listo. ¿No? Y entonces, sí. Aparte siempre sale como que la gente inmortal tiene mucho dinero, porque como que tiene el tiempo para juntarlo, no sé. Ya. ¿Viste? O sea, como que siempre Drácula, todos esos viven en mansiones, en lugares así como... Claro. No sé cuál es la razón, porque puedes vivir muchos años y no hacer un peso. Digamos, no. Exacto, y ser pobre. Y ser mala invirtiendo, claro. como yo, por ejemplo. Que soy, ¿viste? Cuando la gente que no sabe ver las ofertas, o sea, que terminas comprando todo más caro, bueno, eso me pasa, así que no sé si... Claro, a lo mejor serías un inmortal pobre y sería muy triste. Homeless, inmortal homeless. Y que, bueno, esa señora que tú ves debajo del puente, pues ella no se puede morir, es inmortal. Claro. ¿Te imaginas? Claro. No, bueno, pero a lo mejor y no, porque sabes que tienes tiempo para cagarla y volverlo a hacer, sí, y volverlo a acomodar, sí, incluso estafar a gente, y se muere, ya se morirá, prescribirá. Claro. O gente mala, como ser una heroína. Sí, también. De dedicarte total, qué impunidad, sí, total. Tú dices, bueno, si me dan 10 años de cárcel, ¿qué quedo pasa? Mal. Soy inmortal. Bueno, 10 añitos diferentes mal. Aquí. Un escándalo. Al estilo vis-a-vis y tal. Entonces, claro. Una experiencia nueva. Claro. Y vas tirando, ¿no? Bueno, podrías probar cualquier cantidad de situaciones de vida, ¿no? Sí. Pues, inmortal en un planeta mortal. Sí. Yo también habría hecho lo mismo. Sí, total. ¿Qué prefieres? ¿Terminar cada frase con un insulto racial o dejar caer dos bombas en cada frase? ¿Estamos hablando de bombas nucleares o bombas de noticias? O de racismo. No. Eso no lo especifica, pero voy a decir dos bombas nucleares, que nucleares. Sea muy jodido. Y yo creo que beneficiaría más a la población lo de decir las cosas racistas, por más que va en contra. Y voy todo el tiempo en contra de mis principios. Exacto, yo estoy viendo a Argentina y ser racista hasta hace gracia, ¿no? Como que, miren la cabrona esta. Claro, pero aparte iría, en realidad no soy Argentina, pero iría en contra de mis principios todo el tiempo. Pero a lo mejor haces chistes racistas con la raza blanca, que también molaría. Claro, conmigo misma. Sí. Racista bueno, tan blanca no soy, pero con los argentinos lo hago igual. De reírme un poco de nosotros y de este sí, ego. Sí, pero no hace chistes racistas. No, racistas no hago de ningún tipo. Creo, espero y avísenme si lo hago, porque no es la idea. Pero yo no voy a ser la que te voy a avisar, ya te lo digo yo. Después la coge conmigo, dice que soy yo la que no sé. Que no sabe entender el humor, sí, que los límites del humor. Yo y todo en ese lío no me meto. Bueno, ¿qué preferirías? ¿Estar enfermo durante el resto de tu vida o matar a un gatito? Bueno, no es por el gatito, pero... Un gatito, pero muy bonito, porque te ponen los ojitos así. Ya que yo quiero a los gatitos, tenía un gatito, pero igual depende, como que hay una idea de salud y enfermedad, que es cierto que yo manejo otra cosa con esto mío de la cuestión de la uh-huh. salud, que supuestamente no he estado sana, he hecho mi vida normal. Entonces, un poco lo he vivido así. Entonces, ¿por qué matar al gatito? Pero estarías enferma todo pero el tiempo. Si es enferma todo el tiempo, creo que sí mataría al gatito. Perdón. Claro, es como cuando hacen brujería y entonces dicen, pues hay que sacrificar el gatito para que ya se te quite la úlcera y toda la mierda que tienes encima. Y bueno, gatito. Gatito, y el gatito te mira así con carita de Shrek. Y lo tengo que hacer yo. Claro. Claro, ese es el tema. Y después te bañas con la sangre de la... Ay, no. Viste, claro, termino enferma yo, pero de la tristeza, de la culpa. Bueno, termino enferma de culpa. Te vas a terapia contigo misma y empiezas a charlar contigo misma y te haces terapia, te curas psicológicamente. No, no es así. Esa es una confusión que tiene la gente. Tienes que ir al psicólogo tú también, siendo psicóloga. Claro, uno tiene que limpiar su herramienta de trabajo. Un cirujano limpia su bisturí, el psicólogo tiene que limpiar. Y va a ser un cirujano, va y le dice a otro: si tengo el corazón mal, espérame tú, no me voy a operar yo mismo porque con la anestesia no creo que puedas. Claro, claro, ¿viste? O sea, bueno, el psicólogo sí tiene que limpiar su herramienta de trabajo, que está todo el tiempo pudiéndose contaminar con prejuicios, claro, influencias sociales y demás, entonces sí es importante. Es que imagínate eso, o un anestesiólogo dice, que me tengo que, me apongo la anestesia yo mismo. Pues bueno, ojo que lo hacen algunos. Ah, ¿sí? Se comenta que muchos anestesistas, un cardiólogo, podrían usar las drogas de un modo, digamos, pero no vamos a generalizar. Buena opción ser anestesiólogo. Drogas gratis. Y sabe manipularlas bien. Claro, sabe cuándo hasta el punto. Vale, ¿qué preferirías? ¿No volver a tener sexo o no volver a aprender nada nuevo? No volver a aprender nada nuevo, porque uno mientras más sabe, más siente que no sabe. En serio, y yo dije, esta va a ser difícil para ella porque es muy estudiosa, dice que leerían libros y no sé qué, y de pronto dicen, el sexo, tío, ¿qué te pasa? No se lee nada, si no se aprende nada, Hay algo que igual yo siempre digo, si Dios enseña, viste que cuando te pasa algo malo, la gente dice, bueno, Dios, la vida te quiere enseñar algo, que aprenda pedagogía. O sea, a mí dame un culo lindo, pero no me hagas tener que aprender desde el dolor. O sea, no está bueno, entonces, la verdad que aprender está bueno, pero es cierto que mientras uno más conoce cosas, más se da cuenta de todo lo que no sabe. Entonces, bueno, sigamos teniendo sexo. Bueno, estamos aquí con Melina de Bernardo, psicóloga y cómica, desde Agora Sol Radio, YouTube, Twitch y Facebook. Si quieren comentar o preguntar cualquier cosa o pedir cita psicológica, esta es la mujer. Y ella matará un gatito por ti y te hará una limpia. Para que esté sano. Vale, ¿qué preferirías? ¿Acurrucarte con una babosa gigante o con una araña gigante? Ay, con las dos cosas, pero creo que... ¿Qué te parece menos asquerosa? La babosa me parece que me quedaría. Igual, porque la babosa no me daría miedo todo el tiempo de que me te pique. Que te pique. Pero las babosas no pican. No sé. Yo no sé, imagino como a lo mejor tú con la ignorancia coges la babosa y terminas ahí envenenada. No solo, toda llena de esa gelatina, que yo me imagino como metida dentro de gelatina. Dios. Sino, sí, medio asqueroso. Bueno, se quedaría con la babosa. La babosa. ¿Qué preferirías? ¿Ser buscado por asesinato y estar huyendo o ser un vagabundo que solo usa calzoncillos? Oh, eso está difícil. Porque mató a alguien, el asesinato, el que está perseguido. Y está huyendo todo el rato. Claro, si no es viste, nosotros los psicólogos todo el tiempo pensamos en la culpa, en las cosas que producen culpa. Y esa parte no sé si me gustaría tanto. Ahora la del calzoncillo, estaría todo el tiempo con frío. Claro. En invierno, entonces también es difícil. Bueno, vamos a optar por la culpa y me quedo con la asesina. Prefiere la culpa que el frío, o sea, cuidado con esta mujer. Pues nada, estamos ya acabando con este podcast, pero me la he pasado súper bien. Yo también, muchísimas gracias. Ya sabemos que prefiere matar a alguien que estar en calzoncillos todo el día. Depende de dónde también, si es en el castillo del que vive eternamente. No, serías un vagabundo. Claro. Estarías debajo de un puente. Es verdad. De sabrá Dios dónde. Sí, no. En calzoncillo, que podría ser. Y calzoncillo, no bombacha, digamos. No, calzoncillo. No, tanga. Sí, calzoncillo. No, calzoncillo. Y sin nada arriba. Claro. Venga, no. Con las tetas al aire. No. No, prefiere la culpa. Prefiere la culpa. Prefiere la culpa. Sí. Melina, cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos, dónde te podemos seguir, qué quieres hacer con la comedia, con la psicología, alguna recomendación de vida, de comedia, de lo que tú quieras. Bueno, muy bien. Bueno, con el tema de la psicología y el humor, una idea que estoy como trabajando es esto de poder unir. Una de las cosas que nos pasa, que también está bueno decirlo, ¿no? A los psicólogos latinoamericanos en general, y en realidad los que están fuera de España, que no podemos homologar el título en España, no se puede homologar. Entonces hay un movimiento de psicólogos. No hay manera de homologarlo ni haciendo algún estudio extra. Y hay que hacer prácticamente la carrera de vuelta con un título español. O sea, no prácticamente, pero sí 14 materias, qué sé yo, con psicólogos que tenemos experiencia, aparte de hacer un posgrado, digamos, lleva muchísimo tiempo. Madre mía. Lo injusto de eso es que muchas veces uno ve que hay no profesionales que ejercen, que trabajan con la salud mental, por ejemplo. O... Te pueden meter a coach, tía. Es que es una cosa de las que pensé, digo, al final si soy coach no tengo una regulación y para trabajar como psicóloga sí tengo un montón de regulaciones. Entonces, bueno, sí mi idea es todo. Soy de... una coach porque soy una psicóloga no homologada. Y podrías comenzar con eso. Claro, no, sería como revelarme y capaz que terminaría yo, que me tirarían a mí abajo, no. Como que una de las herramientas que para mí ha sido muy importante en la vida ha sido el humor como herramienta de resiliencia y demás, y creo que es algo terapéutico. De hecho, en Argentina teníamos un grupo que se llamaba Touché, que era psicología, humor y comunicación. Ajá. Entonces mi idea es empezar a trabajar desde un lugar alternativo, digamos, uniendo la psicología y el humor, haciendo talleres, haciendo, bueno, sesiones tipo coach a gente que lo necesite para lograr sus objetivos. Yo aparte soy experta en psicología positiva, que la psicología positiva no es happy, sino trabajar con las fortalezas personales de las personas. Uh-huh. Entonces vos reconoces tus fortalezas y trabajas a partir de eso, que es algo que yo trabajaba mucho con los deportistas cuando trabajaba en el club, ¿no? De fútbol. Mira. Entonces esa es una de las ideas, que ahí me pueden seguir en Melina de Bernardo, sí, que estoy empezando a trabajar mis redes. ¿Y no has pensado en pasar currículum a los clubes de fútbol? No podés por el mismo motivo, o sea, podrías a lo mejor sí. Pero a lo mejor dicen, mira, la coach no. De... Claro, lo que pasa es que también es entendible de que hay un montón de psicólogos que tienen, digamos, toda su homologación y matrícula profesional y demás, y es entendible que también ellos tengan un privilegio con respecto a los puestos que se tomen, ¿no? Entonces, sí hay trabajos alternativos que uno puede hacer, digamos, y uno sí puede trabajar al final como terapeuta, lo que no puede trabajar es como psicólogo en sí. Entonces, bueno, por eso es esto de buscar alternativas que ayuden a las personas, porque después de todo estudié psicología para ayudar a las personas a estar bien. Y digo yo, estudié psicología para ayudar a la gente a estar bien. Y a veces en la terapia se hace llorar y en el humor la gente va a estar bien. Por un ratito reír, nada más. Entonces, bueno. Porque es el momento que desconectan, que se están riendo, pero después se van con su mierda también otra vez. Un poco también, pero es ese ratito. Que es una de las cosas que a mí me llevó a hacer. Bueno, una donde yo empecé a hacer humor es en un hospital con niños con cáncer, fíjate. Imagínate. Y hacer reír a sus mamás. Era algo, y a los niños, era algo que a mí me llenaba muchísimo. Entonces, bueno, los dos caminos, tanto de la comedia como del humor, han ido por el lado de hacer bien a la gente, hacer sentir mejor claro, a la gente. Entonces, bueno, por eso digo, ¿por qué voy a dejar de hacer algo con eso? Entonces, bueno, ese es el proyecto que tengo. Y seguir haciendo comedia en el escenario, que ya he estado en el escenario de Dianela, y bueno, y por ahora presentando en Open, qué sé yo, dándome a conocer, porque... Todavía no me conocen mucha gente aquí. Por eso lo he traído aquí, ¿no? Yo dije que esa mujer la tiene que empezar a conectar más gente. Y nada, ella estuvo en Pa' que nos conquistan, que es nuestro show de monólogos latinos. Si saben cómo nos ponemos Pa' que nos conquistan. Y fue en la representante argentina junto a Mickey McFan. Sí, que era un fan, era fan de chica. De sí, te gustaba. Que, claro, en Argentina es súper conocida, así que fue todo un orgullo actuar con él. Compartir, claro, escenario. Y por ahí... ¿Te lo esperabas eso? No, cuando vi, de hecho lo vi en el flyer y digo, ay, pero es McFanton, el de cuando yo era chica, digamos, o sea, el que, y le conté a todo el mundo, le he contado a todo el mundo de que actuaba contigo, y la verdad que después de volver a verlo en el escenario me reí muchísimo porque es muy bueno, bueno, todos los que estuvieron ese día. Fue genial, fue una noche mágica, la verdad, esperamos que pronto volvamos con el ciclo de comedia latinoamericana, y bueno, contamos contigo, obviamente. Bueno, muchas gracias. Y por último, algo que sí me gustaría decirle a la gente con respecto al humor. Eso, la recomendación a nivel de vida y de humor. El humor es una herramienta de cambio, es una herramienta revolucionaria y que puede salvar momentos, situaciones. Entonces, que usen el humor, yo creo que el humor salva. Eso. Pues sí, así que compren entradas para ver los shows de, de monólogo, porque el humor salva, sí, ¿vale? Total, y es un muy buen regalo para hacer a alguien con quien quieres salir. Sí, o a una abuela, o una tía, o una amiga, es un regalo perfecto, porque es una experiencia. Entonces pueden seguir a Melina a través como @MelinaDeBernardo. Melina de Bernardo, o Melina de Bernardo, sí, si quieren, bueno, Melina de Bernardo, listo. Es que tienen una segunda cuenta que todavía no ha subido nada, que se llama Melina de Bernardo, sí. Sí, como de psicóloga, sí. Entonces, exacto, con la H atravesada, No. Sin la H, P-S-I. Porque ya le han quitado la H. Es que es en inglés. En inglés era con H. Claro, pero en castellano le quitaron la H. Antes se escribía con H, sí. Bueno. Estoy dándole clase yo a la psicóloga, te lo puedes creer. Pero bueno, en fin. Síganla porque es una cómica muy buena. Está aquí comenzando en la comedia aquí en España. No quiere decir que esté comenzando en la comedia porque ya tiene bastantes añitos dándole a la comedia y a la psicología. Y su objetivo es hacerle bien a la gente, entonces eso merece un una buena persona a pesar de que mato gatitos. Exactamente, pero es por una buena causa. Que no los mato. No, eso de los matitos es de los matitos, de los gatitos matados. Es broma. Nada, síganos por todas las redes sociales. Soy Dianela Padrón, me pueden seguir por Instagram, por Facebook y por YouTube como @Dianela Padrón. Enseñando los dientes lo pueden seguir por iVoox y también pueden ver este programa en directo a través de Twitch, Facebook y YouTube en el canal de Monologamia, que es la productora de comedia, donde pueden disfrutar de un montón de espectáculos cómicos que están súper, súper bien. También tenemos un episodio, bueno, tenemos 3 episodios de especial de comedia de Monologamia, Monologamia Rec en Amazon Prime Video, que lo pueden seguir y lo pueden ver. La gente de Twitch que tiene Amazon Prime Video, pues mírenlo, voy a dejar aquí la publicidad, aunque estamos en una radio libre. Monologamia Rec, un especial de comedia en Amazon Prime Video con los mejores y las mejores cómicas de este panorama nacional en España. Pueden ver el especial de comedia color amarillo donde aparezco yo, el rojo donde aparece Fernando Moraño, mi pareja, y también el especial en Alicante que es color azul. ¿Pero qué son los Power Rangers? Somos los Power Rangers. Nos faltan todavía Trinity, que es la amarilla. Ah, no, ya tenemos amarillo. Nos falta, ¿qué es? El color verde. Ajá. No lo tenemos. Bueno. ¿Y cuál es el otro color? El rojo. El rojo sí lo tenemos. Tenemos rojo, amarillo y azul. Nos falta Trinity. ¿Quién nos falta de los Power Rangers? No me acuerdo. Bueno, en fin. Pero ahí se van a reír mucho porque en el de Alicante está de maestro de ceremonia Jaime Caravaca, que es un comicazo. Y bueno, y los otros 2 especiales de comedia fueron grabados aquí en Madrid por Monologamia y está disponible en Amazon Prime Video, que lo pueden ver la gente de Twitch que tiene suscripción en Amazon Prime Video. Y bueno, ya para despedirnos, voy a proceder a hacer el raid, que es una cosa que me tardo mucho, pero cada vez me tardo menos. Síganos por todas las redes sociales y nos vemos la próxima semana, miércoles a las 8:30, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sitio, con la misma persona, pero con un invitado diferente. La semana que viene tendremos a Yolanda Mora, una cómica que además es pitonisa. Toma esa, ya. Mira. Así que si quieren así que les lea las cartas o preguntarle por el horóscopo, se pueden conectar y preguntarle a Yolanda lo que quieran. Porque aquí nosotros hablamos con la gente que se conecta. Aunque nos digan mucho varón, nosotros seguimos adelante. Así que claro, bueno. O sea, a lo mejor ella puede adivinar qué quiere decir él con el... Mucho varón, mucho claro. Mucho varón. Todo. Pues nada, muchas gracias Melina por venir. Por favor, sigan hasta Comicasa. Muchas gracias a ti. Tienen que verla en directo, tienen que seguirla por las redes sociales y también contratarla, aunque sea en B, para que haga de vuestra psicóloga. Sí, para cualquier sugerencia, sobre también para actuar, ¿no? Sin problema, uno puede ser contratada para actuar. Sí, para actuar también. Claro. Y también pasar terapia y todo eso. Sí, por supuesto. En B. Pues nada, muchas gracias, Melina. Bueno. Nada, nos tomamos una después de esta. Por supuesto, a seguir charlando y conociéndonos. Eso, bueno, hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Chao, chao.